Escríbanos a Calle Primera, Caletón, Ciénaga de Zapata, Matanzas, Cuba. Código postal 43000. En la plataforma de Facebook también nos encontramos de sábado contigo, RV Victoria. Una cosa quiero de ti. Recibimos hasta la última semana del verano sus cartas. Premiaremos la más atrevida, la más original y la que mejor describa sus sentimientos por la radio. Ella me ha escrito una carta, no me importa cuánto he de gastar, debo volver.